tema del día. Un préstamo por 40 mil millones de pesos hará la Administración Departamental para invertir en el sistema de agua potable de los municipios de Córdoba. Eso debería ser una buena noticia a todas luces, pero esos recursos se ejecutarían a través del Plan Departamental de Aguas. Y ahí surgen dudas no por la forma como se ejecuta, porque pues es el camino, sino porque el Plan Departamental de Aguas ha sido muy cuestionado, sobre todo por la lentitud en las obras. ¿Qué se puede esperar de esto? ¿Qué se está analizando a nivel de la Asamblea? Diputado Carlos Gómez, muy buenos días, bienvenido a Café. Muy buenos días, Óscar. Un saludo especial a toda la audiencia que nos está escuchando en estos momentos. Pues efectivamente, en esta semana fue aprobado en tercer debate un proyecto de ordenanza que autoriza al gobernador a darle mandato al gestor del Plan Departamental de Agua, es decir, Aguas de Córdoba, para que pueda gestionar un empréstito por valor de 40 mil millones de pesos que será invertido en obras de agua potable y saneamiento básico. Como muy bien lo dijiste, lo anunciaste en la noticia, Óscar, pues en principio uno dice una gran noticia para Córdoba, porque por supuesto se va a ampliar con estos recursos la cobertura de acueducto, alcantarillado, aseo, que tenemos que resaltar sobre todo en zona rural que hay, digamos, una brecha muy grande en estos momentos. Por ejemplo, en acueductos, hoy la cobertura es de 39,9%, 50% menos que en la zona urbana. En alcantarillado, la cobertura hoy es del 2,27% en predios residenciales. Y el aseo también tiene un porcentaje bastante crítico. Entonces, digamos que en principio este proyecto pues es viable y tiene y traerá muchos beneficios a Córdoba si lo vemos desde el punto de vista de que se va a ampliar la cobertura en la prestación de estos servicios públicos y se va a mejorar la calidad. Pero lo que yo cuestioné en el segundo debate abiertamente es la inoperancia, la ineficacia y la falta de planeación que ha tenido el Plan Departamental de Aguas. Y esto lo digo no como un mensaje aislado, sino con hechos concretos. Traje a colación las dos grandes obras, o digamos, los dos proyectos más ambiciosos que ha tenido el Plan Departamental de Aguas desde su creación, y son los acueductos regionales del San Jorge y Costanero. Son dos proyectos que arrancaron hace 5 años que tenían previsto un recurso establecido y se adicionó. Quiero hablar, por ejemplo, del San Jorge. El San Jorge arrancó en el año 2015 y estamos en el 2020 y la obra ni siquiera se ha terminado. Inició con un valor de 68 mil millones de pesos y ya se han invertido 95 mil. Entonces llama la atención porque eso puede dar lugar a que hayan sobrecostos, a que haya fraccionamiento de contratos, y lo más grave aún, ya la Contraloría General abrió proceso disciplinario por las presuntas irregularidades que se pudieron presentar en la ejecución de estos proyectos. Hubo visita especial del Vicecontralor General de la Nación. Entonces, hay una falta de credibilidad y de confianza hacia el Plan Departamental de Aguas por todo el tiempo que se ha demorado para ejecutar las obras. También cuestiono que no se hayan implementado las herramientas jurídicas para hacer entrar en cintura a los contratistas, que no se hayan aplicado sanciones, que no se le hayan abierto procesos, por incumplimiento de contratos, que no se haya compulsado copias a los órganos de control para que inicien las investigaciones del caso en su momento. Si se hubiese actuado con rapidez, quizás hoy las obras ya estuvieran ejecutadas. Entonces, el llamado es a que se acelere la forma para que se mejore y se solidifique la estructura de los planes departamentales de agua, en especial el de Córdoba, porque no ha dado los resultados esperados. Yo creo que el Plan Departamental de Aguas le debe muchas explicaciones al departamento, a los cordobeses. Está en mora con Córdoba porque los porcentajes de ejecución de las obras son muy escasos, son mínimos. Y la gran pregunta es, ¿tiene entonces la capacidad, la idoneidad técnica y jurídica para asumir semejante responsabilidad, para garantizar que el servicio, los servicios se van a cumplir, que las personas, el ciudadano de a pie, el campesino de la zona rural, va a tener ese acceso rápido y oportuno al servicio de agua, alcantarillado y aseo? Esa es la gran pregunta, Oscar, y ese es el planteamiento que dejamos sembrado en nuestra intervención en el segundo debate. Hay una... ¿Está planeado citar al Plan Departamental de Aguas de nuevo a la Asamblea, que explique la situación, cómo se ejecutarían esos 40 mil millones de pesos? ¿Qué tipo de control se pueden hacer en este punto de la situación? Bueno, yo también quiero resaltar que le propuse a los honorables diputados que convocáramos a un debate de control político a la gerente del Plan Departamental de Agua, la doctora Gloria Cabrales, para que nos explique algunos interrogantes, cuestionamientos que tenemos frente a muchas obras que hoy están inconclusas. Eso, por un lado, importante resaltarlo. También quiero dejar claro que en el proyecto de ordenanza, en la exposición de motivos, quedó definido algunos proyectos para los cuales invertirían los 40 mil millones de pesos. Hay una serie de obras importantes en acueducto y alcantarillado para los cuales iría dirigido esa gran inversión. Son proyectos pues que ya están estructurados, que ya están aprobados, que tienen ventanilla única, es decir, que ya fueron viabilizados con el Viceministerio de Agua, ya tienen esa certificación. Ya restaría que el departamento, en cabeza del gobernador, con la gerente del plan departamental, prioricen cuál de esas obras arrancarían primero. Pero claro que la Asamblea podrá seguir, digamos, haciendo este tipo de debates, haciéndole un seguimiento, por así decirlo, a la inversión que se vaya a realizar con esos recursos, con ese empréstito que va a asumir el Plan Departamental de Agua. El papel de la Asamblea tiene que ser activo y esa es la invitación pues que le seguiré haciendo a los demás diputados para que hagamos un control desde la corporación a la ejecución de esos recursos. Pero no me queda claro, usted les propuso un control político a la señora Gloria Cabrales, ¿y qué le dijeron sus compañeros? ¿Cómo va eso? Bueno, los diputados que alcanzaron a intervenir, pues sí estuvieron de acuerdo, dijeron que sí, que era escenario de un debate de control político hacer ese tipo de cuestionamiento. Lo que no quedó establecido es la fecha. Nosotros finalizamos sesiones extraordinarias el 24 de agosto y retomamos sesiones ordinarias en el mes de octubre. Entonces, en ese escenario volveré a plantearlo para que se haga un debate sano y respetuoso, pero para conocer la realidad del PDA y conocer los avances de cada una de sus obras. Obviamente toca nuevamente en el mes de octubre volver a plantear la iniciativa. Muy bien, diputado, gracias por su tiempo para Café. A usted, muchas gracias, Oscar. Un saludo especial a todos los cordobeses. Soy el diputado Carlos Gómez y ya escucharon la preocupación en torno a esto que debería ser una buena noticia a todas luces. Se aprobó que el gobierno departamental solicite un préstamo por 40 mil millones de pesos para invertir en el sistema de agua potable de todos los municipios de Córdoba. Como le decimos, eso debería ser una buena noticia a todas luces. Pero esos recursos se ejecutarían obviamente a través del Plan Departamental de Aguas. Y ya escucharon el balance que hace el diputado Carlos Gómez acerca de todos los cuestionamientos que hay en torno al Plan Departamental de Aguas, sobre todo por la lentitud en las obras, en la ejecución de obras. Y dos grandes acueductos que no se han entregado, que ya tienen aparentes sobrecostos y que la gente lleva años esperando que funcione. A esa misma institución, a esa misma gente, porque son los mismos desde hace mucho tiempo, se le entregaría esta responsabilidad de la ejecución de 40 mil millones de pesos más. Por eso la necesidad de un control político más severo y, por supuesto, acciones más contundentes por parte de los organismos de control.